antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daddy Yankee inaugura un museo del reggaetón. El Jefe Museum es el nombre del lugar que abrió sus puertas en San Juan, Puerto Rico, dedicado al género musical y a la carrera del cantante. La muestra estará abierta hasta enero de 2020 en Plaza Las Américas, una superficie de 740 metros cuadrados que albergará diverso material relacionado con el boricua. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.